Calcu, el horror de Machicura, escrito por Ignacio Campos. Capítulo 2. Cuaderno de Celedonio, 13 años, 13 de abril, 1887, Pichirnaico. Mari Mari Peñí, hoy es mi cumpleaños y el abuelo me regaló esta libreta. Como a veces me siento solo, me dijo que hiciera cuenta que le estaba hablando a un peñi. Un peñi es un hermano mapungun. Mapungun o mapungun significa lenguaje de la tierra. No mucha gente lo habla por acá. Se ha perdido. Yo conozco pocas palabras, pero sé contar hasta 5. Quiñe, ep, kla, meli, quechu. El abuelo no sabe escribir, pero me dijo que era importante que yo aprendiera. Así que todos los días cruzo el río para llegar a la escuela en Renaico. Me contó que a mi papá lo castigaban en la escuela si hablaba mapungun, que lo hacían quedarse de rodillas sobre la gradilla y le pegaban varillazos si decía alguna palabra mapuche. No me ha querido enseñar todavía. Dice que es para protegerme. Pero igual quiero aprender. Hay algunos peñi en la comunidad que todavía hablan, y a ellos les hago preguntas. Cuando aprenda palabras nuevas, las iré anotando. En Mapothengun, comunidad, se dice lof. El lof de nosotros se llama Pichirnaico, y se formó de varias familias que fueron desplazadas por los militares, pero se instalaron cerca del río cuando yo era guagua, así que el pueblo está cerca. Después de la escuela, vuelvo a la ruca y ayudo con los quehaceres. Y cuando ando solo por el campo, aprovecho de mirar a los pájaros. El abuelo me dijo una vez, cada vez que mires a las aves, recordarás a tus padres que están volando en el Huenumapu. Como nunca la conocí, cuando veo avecillas revoloteando, siento que mi mamá me está mirando. Mamá se dice ñuque. Al atardecer, estaba escribiendo y se escuchó algo como un pajarito que picoteaba en la puerta. Miró para adentro con ojos de fuego y se fue. El abuelo me dijo que era un mandao. Le voy a preguntar qué significa. Machicura, en el presente. Tras un agotador debate entre sollozos y las fuerzas decadentes de la niña, el cagüeyo se detiene ante una ladera de roca. El cagüeyo se llama Curruf. La niña desciende con dificultad sujetando el libro. Ayudada por la luna, busca algún indicio que le permita sostener su pequeña humanidad y cordura. Y lo encuentra. Saliendo de lo que parecía una grieta ínfima en la pared rocosa, aparece un remedo casi humano. Reptando sobre 3 patas torcidas, se asoma un adefesio. Lleva la cuarta pata cosida a la espalda, atrofiada. La niña retrocede con desconfianza, pero la adrenalina la mantiene en guardia. Su coraje es más grande que su cuerpecito. Se proyecta erguida e inamovible ante la amenaza. El adefesio la observa con un solo ojo medio ciego. El caminar de trípode y la espalda torcida en ángulo recto lo hacen ver como un insecto gigante y peludo. Desde una rajadura rosada en su rostro, emite un gemido sin gozo ni dolor. El bicho vuelve su joroba a la niña y se adentra en la grieta. La muchacha observa atónita, inmóvil. La criatura le dirige una mirada tuerta e inclina su cabeza, invitándola a seguirle. La niña lo observa y reconoce una inocencia estúpida, casi infantil, impensable para tal constructo de carne homínida, y lo sigue. La grieta se abre inesperadamente en una caverna, y aunque insospechable desde afuera, hay un fuego encendido. Son solo brasas, pero alumbran el vacío de la bóveda, adornada solo por un par de canastas y mantas cercanas a la pared de roca. El adefesio no aparece, y la niña lo busca con la mirada. Antes de rendirse al miedo, logra reconocer el brillo inocente en el ojo de la criatura emergiendo de la oscuridad. La criatura tiene algo parecido a un hocico o a una nariz y con ella empuja un cuenco de madera. La niña no se mueve y el adefesio la observa atentamente. Ladea su cabeza a la derecha. El cuerpo de la pequeña se rigidiza y se asoma para ver el contenido. Son piñones. El cuenco tiene piñones. El adefesio suelta el equivalente a un suspiro y retrocede, dándole la espalda. Desconfiada, la niña se acerca de a poco hasta tomar uno de los piñones. Está cocido. Las energías que gastó escondiéndose y montando la dejaron agotada y hambrienta. Pela el piñón con sus uñas y sin dejar de mirar a la criatura, se lo come. Está bueno. Toma un puñado y se sienta, sin apartar la vista del ser. Deja las semillas sobre sus faldas y empieza a pelarlas. La criatura la observa sobre su hombro y entra en la oscuridad de nuevo, solo para emerger empujando una jarra lechera con agua y la acerca a los pies de la niña. Ella lo observa expectante, pero más relajada, aunque con los piñones masticados aún guardados en las mejillas. El ser la observa y ella decide tragar por fin. Casi confiada, acaricia la cabeza velluda de la criatura. El adefesio esboza la mejor sonrisa que puede con la grieta que es su boca y acerca su cabeza para rozar las piernas de la niña, que ya no se siente asustada. Siente ternura, compasión y agradecimiento. Pasa por alto la abominable apariencia de la criatura y ahora acaricia lo que parece ser su lomo. El ser emite un gorjeo que bien podría ser su versión de ronroneo felino. La niña toma un poco de agua y lo entiende. La machi le explicó lo que es. Es un imbunche. Fin del capítulo 2.